Atención, pregunta. ¿Cuál es el programa Remember más veterano de la FM? ¡MDT! ¡Súbete a la máquina del tiempo! El programa del pasado más escuchado del presente. La cultura retro contada por tu conductor en el tiempo, Raúl Platero. Conexiones a nivel nacional, entrevistas, regalos y el mejor sonido, 90-2000. MDT, la máquina del tiempo, con Raúl Platero. Nunca antes habrás escuchado nada igual. Sonido, sonido, MDT. MDT, con Raúl Platero. MDT, con Raúl Platero. Esta es la máquina del tiempo. Sonido MDT durante dos horas para todos aquellos que se conectan en numerosos puntos de la FM en todo el país, en toda España. Ya sabes que este es tu escaparate auditivo con todos los DJs, todos los productores, toda la música retro a través de tu estación de radio favorita, emitiendo además para muchísimos puntos a nivel nacional. Desde este momento, los saludos de Raúl Platero, que hoy llega súper contento por la cantidad de muestras de afecto que hemos recibido durante toda esta semana en nuestro mail. Abrimos el sumario de esta semana, en donde ya nos encontramos, por ejemplo, en la primera hora con el sonido MDT in the house. Tendremos también Básicos 90, volumen número 18. Conexión 90 con DJ JJF. Por si esto fuera poco, MDT Asturias, Rubén Cima, la MDTeca con Jonathan López. Disfrutaremos de las MDT Sessions, que hoy he rescatado una recopilación de ese sonido que grabamos el amigo Chimo Bayo, el amigo Vicente Bafi, quien te habla, Raúl Platero, para un recopilata a nivel nacional llamado Revival Sessions. ¿Lo recuerdas? Segundo volumen, esa sesión desde Valencia, encontrabas al trío Calavera que te acabo de nombrar. Vamos a tener conexión con La Coruña. Hoy Joaquín Rodríguez nos habla de It's Your Time. ¿Lo recuerdas? Eso sí, no en formato radio, sino en formato recopilatorio. Vamos a viajar también hasta MDT Castellón. Tendremos conexión con MDT Albacete y un montón de historias que te invito a conocer desde este momento. En este mismo instante, además, nos puedes buscar ya en las redes sociales. Puedes hacerlo en Twenty, en Facebook, en Twitter. Además de poder consultar cualquier duda en nuestro mail, sonidomdt@sonidomdt.com. En la producción de este programa, ya sabes, el equipazo MDT, Mónica Torres, Laura Coollo, Sergio Durán y José Antonio Jiménez. Todo anda preparado para que disfrutes al máximo del programa de hoy. Saludos de Raúl Platero. Ahora sí, puede comentar el espectáculo. ¡Bienvenidos! Esta es la máquina del tiempo. MDT Asturias, Rubén Cima. Rubén Cima. Hola, ¿qué tal? De nuevo turno para viajar por el sonido Millennium. Conmigo, como siempre, desde Asturias, Rubén Cima. Hoy tendremos una conexión comenzando con un tema de Calaya en el 2001 llamado Simoves. Pasaremos después a viajar hasta Italia y recordar una de Neya. Y finalizando, lo haremos de la mano de Consilio y su cantadita The Color of Love. Esto es, como te digo, un viaje por el sonido Millennium. Conmigo, desde Asturias, Rubén Cima. Iniciamos este viaje MDT con ella, Calaya, bajo la producción del catalán Óscar Salguero en el 2001... Nos presentaba esta canterita que llevaba por título Simu. La Viaje en el tiempo, en concreto hasta el año 98, para encontrarnos con esta canterita desde Australia de la mano de Neya Redley. Yeah. Finalizado esta conexión con este tema de Concilio de Color of Love. Seguramente no sea su tema más conocido, ya que a todos nos viene a la mente aquel Take My Heart, pero es todo un temazo para poner punto y final a esta conexión. A mí me vuelves a escuchar muy pronto en nueva cita con el Sonido Millennium, como siempre desde Asturias, Rubén Cima. Que seáis muy felices. Chao.